Ustedes saben que el plan Volcán lo que buscaba era disminuir la sensación, aumentar la sensación de seguridad, ¿no es cierto?, en el sector rural, ¿no es cierto? Hicimos una reunión casi con 250 agricultores, donde les presentamos un plan, y este plan, ¿qué buscaba? Buscaba realizar servicios patrullaje en aquellas vías rurales donde generalmente no se efectúan patrullajes rurales. ¿Y con qué recursos? Con los recursos que están abocados a las ciudades, que se iban a trasladar sobre todo en servicios nocturnos a distintos sectores, donde los mismos agricultores, los mismos ganaderos nos solicitaron. Recuerden que el año pasado hubo alrededor de 7 delitos graves de violencia rural, vale decir, asaltos con intimidación, uso de arma de fuego, y lo que se buscaba en este plan era disminuir esa cifra en forma ostensible y permanente, y tener una presencia de nuestro personal. Finalizamos, esto era solamente el mes de enero y de febrero, y la verdad es que no hubo ningún hecho de violencia, de robo de intimidación o uso de arma, etcétera, se disminuyó a cero. El delito de vigiato prácticamente bajó en un 50%, y durante enero y febrero se hicieron un total de 467 servicios nocturnos con control de persona y control de vehículo. Por lo tanto, y esta misma evaluación yo se la entrego aquí a toda la prensa, y se le hizo llegar a todas las personas que nos solicitaron este servicio, en la cual también hemos querido también recibir alguna sugerencia por parte de ellos, y en forma general no han manifestado, digamos, su complacencia con esto, y ojalá se pudiera extender. Pero entendemos que este es una situación extraordinaria, que un esfuerzo extraordinario que se hizo, y que vamos a evaluarlo, ¿no es cierto? Vamos a reforzar algunas cosas, pero no creo que podamos sostener este mismo tipo de servicios. Pero por lo menos el resultado de este compromiso que tuvo Carabineros, yo creo que fue cumplido. Y ustedes van a ver la evaluación y se quedan con la evaluación. Pero se hizo un esfuerzo grande, como les digo, respecto a los controles de personas y de vehículos en sectores rurales, y sobre todo en sectores nocturnos, teniendo buenos resultados en el tema de vigiato y en el tema de disminuir casi a cero, digamos, delitos de asalto con mano armada y robo con violencia. Sector rural, ¿esto es cierto? Esto es sector rural. Coronel, usted ha entregado los datos del trabajo de carabinero, pero ¿cómo puede evaluar el compromiso de los propios agricultores, considerando que se puso a disposición un correo, fueron de los cuadrantes, porque tenía que ser un trabajo de forma conjunta? Bueno, esa es la gracia de este plan. La verdad es que funcionó muy bien. Nosotros tenemos un correo, digamos, que es prefectura.sorno@carabineros.cl, donde recibimos la petición de estas personas, donde nos indicaban su domicilio. Nosotros fuimos a todos los lugares donde se nos requirió a entrevistarnos con ellos, vimos en conjunto sus medidas de seguridad, le explicamos nuevamente en qué consistía este plan, y en base a eso nosotros georreferenciamos nuestro servicio, y ellos por lo menos pudieron ver nuestra presencia en forma permanente. Yo creo que se hizo un buen trabajo. Ellos me han manifestado en los emails que yo he recibido una conformidad a lo que se hizo. Obviamente están pidiendo que esto se mantenga en el tiempo, pero lo vamos a evaluar y ver alguna forma cómo podemos trabajar. Yo creo que fue un buen ejercicio donde ellos colaboraron mucho con la información que nosotros requeríamos para poder nosotros focalizar nuestro servicio. Y esa es la ventaja que ocurrió en este plan. Ya, el tema número dos era La diligencia de noche. Ya, lo que pasa es que nosotros desde enero a febrero hemos estado realizando algunas rondas nocturnas con personal extraordinario, al margen de lo que se oferta siempre en nuestros servicios policiales nocturnos, y esto ha tenido buenos resultados. De hecho, el día de ayer yo estuve con mi personal durante la noche, y pude ver cómo ellos se desplegaban, efectuaban controles vehiculares, controles de personas, y bueno, aquí tengo alguna estadística que habla por sí sola de lo que hemos hecho. Estoy hablando en las ciudades de Osorno, estoy hablando en Curranque, estoy hablando de Río Negro, de San Pablo, ¿no es cierto?, Entre Lagos, que son las ciudades que tienen mayor habitante. Bueno, en estos dos meses se han detenido casi 280 personas por órdenes de detención, Que es una situación que nosotros las veníamos visualizando. Recuérdense que habían casi más de 60.000 personas que estaban con orden de detención pendiente, pero estaba no existía la norma legal que nos permitiera a nosotros controlar a las personas y solicitarles su identificación, ¿no es cierto?, y poder consultarles si tenían órdenes o no tenían órdenes pendientes. En estos dos meses, 280 personas han sido detenidas por esta situación. ¿Por de todo orden, delitos generalmente son delitos de robo, ¿no es cierto? Que gente que queda con alguna medida precautoria o expuesto con alguna situación de citación y que después no concurren y se emana una orden pendiente. Y de hecho esas personas no son encontradas, no eran encontradas y antes no teníamos la herramienta para estar parando a cada persona, digamos, y consultar. Esto ha permitido. Detenidos que justamente fueron gracias a la entrada en vigencia del Exactamente, control de identidad preventivo, que se llama. Esa es una situación. Eso es bueno entonces, ¿verdad? Porque antes, ¿cómo era sin esta ley? Lo que pasa es que antes nosotros teníamos la facultad de poder consultar la identidad si es que tuviéramos el indicio o tuviéramos la sospecha de que estaba cometiendo un delito. Pero con la incorporación de esta nueva herramienta legal, a nosotros nos permite poder controlar en forma aleatoria. O sea, para decir a cualquiera persona que uno determine como carabinero, le puede solicitar su identificación y está obligado a presentarla. Ya. Ese es por una parte. En estos dos meses se controlaron casi 5.000 personas, ¿no es cierto?, con esta nueva herramienta y ha permitido estos resultados. Además, se han hecho casi en estos dos meses aproximadamente 43.000 controles vehiculares, lo que ha permitido un hallazgo de 28 vehículos robados, más otras infracciones, tipo de tránsito, etcétera, que no voy a detallar. ¿Esto es la provincia o no? Eso es a nivel de la provincia de Osorno. Okay. Ahora también, respecto a estas rondas, también han permitido un aumento importante en la cantidad de detenidos, prácticamente un 66% de detenidos más que el mismo periodo del año anterior. Vale decir, si estamos en marzo, digamos, es importante, y por distintos delitos, generalmente delitos, estoy hablando puros delitos de robo y hurto, lo que ha permitido, digamos, al hacer una comparación entre las denuncias y la detención, de un 66% de efectividad. Ese también es un buen resultado que hasta el momento, digamos, dentro del primer trimestre de este año nos ha permitido todos estos servicios extraordinarios y controles tanto vehiculares como de personas.